Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es abril 5 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Josué. Estaremos leyendo el capítulo 23 y 24, el libro de Lucas, del capítulo 8, versículo 41, al capítulo 9, versículo 9, y el libro de Proverbios, capítulo 19, del verso 16 al 29. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para ustedes, que la disfruten. Josué, capítulo 23, versículo 1. Mucho tiempo después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: «Yo ya soy viejo y de edad avanzada. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por causa de vuestra, porque Jehová, vuestro Dios, es el que ha combatido por vosotros. Mirad, os he repartido por sorteo, como heredad para vuestras tribus, estas naciones que quedan, así como las que yo he desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las arrojará delante de vosotros y las echará de vuestra presencia, y vosotros tomaréis posesión de sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha prometido. Por tanto, no hay mucho de guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. No os mezcléis con las naciones que han quedado entre vosotros, no me del hombre de dioses, ni jures por ellos, ni les rindas culto, ni os postréis ante ellos. Solo a Jehová vuestro Dios seréis fiel, como habéis sido fiel hasta el día de hoy. Porque Jehová ha echado de delante de vosotros a naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido resistir delante de vosotros hasta el día de hoy. Uno de vosotros persigue a mil, porque Jehová vuestro Dios combate por vosotros, como Él los ha prometido. Por eso, tened mucho cuidado de vuestras propias vidas, de amar a Jehová vuestro Dios. Pero si os volvéis atrás y os adheréis a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre vosotros, y os unís con ellas en matrimonio, y os mezcláis con ellas y ellas con vosotros, estad seguros de que Jehová vuestro Dios no continuará echando a estas naciones de delante de vosotros. Antes bien, ellas serán una trampa y un lazo de azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis en vuestra tierra que Dios Jehová, Dios ha dado. He aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo. Reconocer, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová vuestro Dios os ha hecho. Todas se han cumplido para vosotros, no ha fallado ella ni una sola palabra. Pero sucederá que así como se ha cumplido para vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta eliminarlos de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si violáis el pacto de Jehová vuestro Dios que os ha mandado, y os vais y servís a otros dioses, postrándonos ante ellos, la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y rápidamente pereceréis de aquella buena tierra que os ha dado. Josué, capítulo 24, versículo 1. José reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes y a sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios, y Josué dijo a todo el pueblo: «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río, y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a vuestros padres Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, a Mesopotamia, y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Sir, para que la poseyese, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto de la manera como lo hice allí, y después os saqué. Saqué a Egipto a vuestros padres, y a vosotros llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y jinetes. Todos ellos clamaron a Jehová, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, después de que estuviste muchos años en el desierto. Y yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis la tierra, porque yo la destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y combatió contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, él los bendijo repentinamente, y yo les libré de su mano. Después cruzasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jergueseos, los jebeteos y los jebuseos. Pero yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros la avispa, y ella echó de delante de vosotros a dos reyes de los amorreos. Esto no fue como nuestra espada, ni por vuestro arco. Yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajasteis con dureza, y unas ciudades que no edificasteis, y en las cuales habitáis. Y coméis de las viñas y de los olivares que no plantáis. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y con fidelidad. Quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros el abandonar a Jehová para servir a otros dioses, porque Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, delante de nuestros ojos. Él ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado de todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Jehová ha arrojado delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitan. Nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si vosotros dejáis a Jehová y servir a dioses extraños, Él se volverá y os castigará y os exterminará después de haberlos hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis escogido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, sí somos testigos. Josué también dijo, quitad pues ahora los dioses extraños que están en medio de vosotros, e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y con su voz obedeceremos. Aquel mismo día Josué hizo un pacto con el pueblo, y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Luego Josué dijo a todo el pueblo, he aquí que esta piedra será un testigo contra nosotros. Ella ha escuchado todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, no sea que neguéis a vuestro Dios. Después Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Sucedió después de estas cosas que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en los terrenos de su heredad, en Timnat-Serah, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y sepultaron en Siquem los restos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y vino a ser heredada a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en la colina de su hijo Fineas, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín. Lucas, capítulo 8, del versículo 41 al capítulo 9, versículo 9. Y he aquí que vino un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuera a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes le preguntaban, y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo, Maestro, las multitudes se aprietan y te presionan. Jesús entonces dijo, alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no podía pasar inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él. Declaró ante todo el pueblo por la causa que había tocado a Jesús y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle, Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le respondió, No temas, solo cree y ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino solo al padre y a Pedro, a Juan y a Jacobo, y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo, No lloréis, ella no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo, Niña, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó, y él ordenó que se le diese de comer. Sus padres quedaron atónitos y él les mandó que nadie dijera lo que había sucedido. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. En cualquier casa que entréis, permanecer allí y de allí salir. Y dondequiera que no os reciban, al salir de aquella ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, y otros decían que había aparecido, y a otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo, A Juan yo lo decapité, ¿quién pues? Es este de quien escucho tales cosas, y procuraba verle. Proverbios capítulo 19, del versículo 16 al 29. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que da al pobre presta a Jehová, y él le dará su recompensa. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. El de gran ira reserva el castigo. Si lo libras, tendrá que hacerlo de nuevo. Escucha y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. La ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser indigente que engañador. El temor de Jehová es para vida, el hombre vivirá satisfecho con él, y no será visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun su boca la llevará. El pecador y el ingenuo será sagaz, amonesta al entendido y captará el conocimiento. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo de vergüenza y deshonra. Hijo mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores y azotes para las espadas de los necios. Gracias, Padre, te damos una vez más en esta mañana, Señor, porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos traerás, Señor, el día de hoy, Padre. Gracias por esas bendiciones, Señor. Sabemos, Señor, que este es el día que tú has hecho para nosotros. Gracias te damos por eso, Señor. También te pedimos, Señor, que en este último día del fin de semana, Señor, tú nos prepares, Señor, físicamente, Señor, mentalmente, espiritualmente, Padre, para el día de mañana empezar un día más de labores, Señor. Otra semana más, Señor. que tú, Señor, estés con nosotros como lo has estado todo este tiempo, Padre. Te damos gracias por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en la Biblia Diaria. Y recuerden que nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, y nuestra dirección de página en la internet, www.bibliadiaria.org. Sin más, yo los dejo. Espero que tengan un domingo de bendición toda su familia y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.